juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. En general, otro viernes en esta audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Unidad Popular. Bueno, una semana donde han pasado muchas cosas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero hoy queríamos hablar de varias cosas relacionadas con el campo, relacionadas con la contaminación, relacionadas con el agua. Una información que ha salido, un estudio científico que ha salido en los últimos días, es información que nos ha pasado el Delia Villalba, los compañeros allí siempre atentos a todas estas cuestiones tan importantes. Pero allí en el Parque Nacional Esteros e Islas de Farrapos, que está en el litoral del río Uruguay, a la altura del departamento de Río Negro, se hizo un estudio allí sobre los anfibios, sobre las ranas, y se han encontrado con malformaciones que muy por encima de lo normal, ¿no? Porcentualmente mucho más. Especies, individuos están afectados por malformaciones de ese tipo. Bueno, se presume con un alto grado de seguridad, que es debido a los agroquímicos, ¿no? Este parque nacional está rodeado de cultivos relacionados con el agronegocio. Básicamente son humedales, o sea que a través del agua, de las correntadas, esos agroquímicos terminan en este parque nacional, a pesar de ser un área protegida, a pesar de que allí no se pueden desarrollar ese tipo de actividades, pero el entorno, lo que lo rodea, termina afectando gravemente, ¿no? Si uno va al sitio en internet del gobierno, se va a encontrar con que allí se describe como un sitio de cría de especies prioritarias para la conservación y de gran valor comercial. Es decir, a pesar de que se reconoce el papel que juega este parque industrial, este parque nacional, es imposible que esté desvinculado al resto de lo que sucede, sobre todo en el entorno, en los alrededores de este espacio, ¿no? Donde se lo pretende cuidar. Sin embargo, se está comprobando científicamente cómo termina afectando el agronegocio, y además hablando de especies de pescados y eso, que también terminan consumiéndose en las ciudades por los seres humanos, por las personas, también eso viene afectado, porque está reconocido que muchos de los agroquímicos terminan en los músculos de los pescados y eso después se termina consumiendo por parte de las personas. Así que esto es una cuestión a tener en cuenta. Se está empezando a comprobar científicamente todo el daño al medio ambiente, a la fauna y a la flora que se está produciendo a través del agronegocio. Otro tema importante también que han salido, estábamos escuchando a productores en Canelones, muy, muy enojados por las plagas de las cotorras que están consumiendo, perjudicando sus producciones, las manzanas, los duraznos, las vides. Ellos hablan de que entre un 20 y un 40% hasta el perjuicio que traen estas plagas. Están reclamando soluciones inmediatas, porque esto las autoridades le proponen a 4 o 5 años encontrar soluciones amigables con el medio ambiente, pero ellos no van a durar tanto tiempo. De hecho, todos los días se van retirando pequeños y medianos productores, y esto va a terminar acelerando aún más este proceso. O sea que ya ahí vamos tomando toda la contaminación a través del agua que se realiza el agronegocio, las plagas de cotorras y otras especies que son foráneas a estas tierras, que vienen de otras partes del mundo, también terminan perjudicando en gran medida esto. También antes de ayer leíamos cómo en Florida se vieron afectados alrededor de 5.000 hectáreas por la langosta. La langosta que tiene su larga trayectoria en el país, pero que está volviendo con fuerza y está afectando, en este caso, 5.000 hectáreas. Alrededor de 30 productores se vieron perjudicados con esto, ¿no? Están siendo perjudicados con esto. También allí está la cuestión de qué hacer ante la plaga, controlarla, no controlarla, fumigar o no fumigar. Si se fumiga también se va a perjudicar a otras especies como las abejas y demás que está. Y esto todo sumaba a la sequía, ¿no? Sequía que ya hace, van 3 años que está perjudicando a todo el mundo, a todo el campo y a la ciudad. Se habla de que alrededor de entre un 10 y un 40% menos de agua en las tierras. Está afectando al ganado también en muchas zonas. También el agua para consumo humano, nos estaban hablando de allí de del Tala y demás, que también ya OSE tiene que estar llevando camiones cisternas porque los pozos están vacíos, ya no tienen agua, ganado al costado de las rutas para poder comer algo de pastura. Lo único que nos está afectando eso por ahora, y eso porque hay un gran porcentaje de energía eólica que está en manos privadas, o sea que está el lucro allí, la fuerza del viento produciendo lucro para unas pocas manos, después UTE tiene que comprar esa energía, se utilice o no se utilice, ya que esos son por contrato, pero no terminan afectando. Y con este panorama de sequía, de plagas, de contaminación de las aguas, de los cursos de agua del Uruguay, en este caso estamos hablando específicamente de los humedales, pero todos conocemos casos de las cianobacterias y demás que están afectando a gran parte del territorio. Y a pesar de todo eso, que termina afectando también todo esto a la producción, el año pasado hubieron récords de exportaciones de soja, de los frigoríficos y demás, ahora se dice que, bueno, UPM, que están en la zona franca, que le hicimos el tren, que tienen su terminal portuaria, el año que viene van a estar, o en el correr de este año, van a estar exportando un 50% más de lo que lo venían haciendo, ¿no? Este es el modelo, ¿no? El modelo forestal, el modelo del agronegocio, el modelo de la zona franca, donde vienen, se instalan las grandes empresas y no se les cobra un solo peso y terminan dejando hecho pelota todo el campo, todo lo que es nuestra riqueza, que es justamente la producción agropecuaria. Hoy queríamos dedicarle un poquito más, tal vez un poquito más de tiempo a esta empresa Google que se va a instalar o pretendidamente se va a instalar allí en el Parque de las Ciencias, en Canelones, donde ya compraron un predio de 30 hectáreas, que dicen que van a invertir cerca de 100 millones de dólares con el beneplácito de la Intendencia de Canelones y del Gobierno Nacional, de este gobierno y el anterior, porque esto es un proceso de negociación que viene ya de hace varios años, con un contrato de confidencialidad que no permite saber mucho de qué se trata esto, ¿no? Este data center, esta concentración de datos en 30 hectáreas con mucha infraestructura, una infraestructura enorme, porque 30 hectáreas es mucho espacio para una empresa de estas. Esta empresa que el año pasado, en 6 meses, facturó, recaudó cerca de 137 mil millones de dólares. Son muchos miles de millones de dólares esta empresa que está en todo el mundo, ha facturado solo en 6 meses. Y vienen y se instalan acá en una zona franca. Pero además hay otro tema también que es el tema del agua, porque ellos para enfriar esos equipos, para refrigerar esos equipos, no se sabe bien qué sistema van a utilizar. Hay uno que utiliza más agua, otro que utiliza menos agua, pero aparentemente y por la experiencia a nivel internacional, esta empresa también está instalada en Chile, quería poner otro data center que se le está trancando por la resistencia que generan las autoridades locales y también de la gente misma, ¿no? Allí se habla de que, por ejemplo, podrían estar utilizando por día alrededor de 6 piscinas olímpicas llenas de agua para refrigerar los equipos en una instalación que es pretendidamente sería similar a la que se está gestionando para instalarse aquí en el Parque de la Ciencia, ¿no? 6 piscinas olímpicas es mucha agua por día que se estaría utilizando y acá no hay información sobre qué sistema van a utilizar ni de dónde saldría el agua, ¿no? En el caso de este caso chileno, de este data center que no se pudo instalar, por lo menos hasta ahora le iban a sacar el agua directamente de un acuífero, donde allí se habla que por la evaporación y lo que sobra va por el alcantarillado. No sabemos si acá va a ser el mismo sistema, pero presumiblemente podríamos pensar que sí. Menor inversión, agua a disponibilidad, por algo no se habla de ello, no se habla de eso. Y eso hay que ligarlo también a que en estos días se aprobó por parte del gobierno el proyecto para instalación en el territorio uruguayo de este cable submarino de fibra óptica que conecta a esta zona con Estados Unidos, ¿no? Más de 13.500 kilómetros de cable submarino de fibra óptica que estarían uniendo esta parte del continente, el sur de Brasil, Argentina y también Uruguay, con Estados Unidos, donde seguramente va, por donde va a transportar la mayor parte de la información que en estos centros, en estos data centers van a estar acumulando. Vemos como un pantallazo general cómo se entrega parte del territorio nacional a empresas extranjeras que vienen, se instalan y no pagan un solo peso. Vemos cómo contaminan el agua y la tierra. Vemos cómo en momentos de sequía sale el Estado a apoyar a los productores de alguna manera en forma eficiente, pero a estas grandes empresas se les da todo, se les facilita toda la infraestructura, se les hacen todos los acuerdos, se hace, no se les cobra un solo peso, y sin embargo al que produce alimento, al que produce en el campo, terminan perjudicándose con todas las plagas habidas y por haber, ¿no? Las cotorras, las langostas, la sequía, la contaminación que produce el agronegocio termina afectando a todo lo que es el sector agropecuario, ¿no? Concentrándose la tierra, concentrándose la riqueza y las ganancias y llevándoselas en la inmensa mayoría de los casos hacia el exterior. Ya vemos, UPM planea exportar un 50% más hacia el exterior y eso es parte de la riqueza de la tierra y el agua que ellos se terminan llevando, ¿no? Momentos donde la sequía está viendo afectado, sobre todo en la zona metropolitana. Las autoridades de OCE hablan de que la zona más perjudicada va a ser la zona de la Costa de Oro, donde hay un crecimiento exponencial de gente, donde se habla que a través del negocio de la vivienda promovida en los próximos años van a estar aumentando su población en más de 60.000 personas allí en Ciudad de la Costa. Sin embargo, la parte de la infraestructura no está prevista. Los únicos que en este país pueden tener toda la infraestructura disponible, que pueden generarse todas lo que ellos proponen como mayores ganancias, es a las grandes empresas, a la inversión extranjera directa, un país abierto, un país de libre mercado, que termina perjudicando fundamentalmente al trabajador, fundamentalmente a aquel que no tiene vivienda, no tiene una educación, no tiene una salud acorde a las necesidades. Y eso es lo que hay que cambiar, a pesar de que estemos en enero, a pesar del turismo o la playa, aquellos que la puedan disfrutar, hay que juntarse, hay que organizarse, hay que conversar de estos temas, hay que volver a conversar de todos estos temas con el vecino, con el compañero de trabajo, explicando estas cosas, dándole el concepto y el contexto necesario desde el punto de vista de la izquierda para poder, juntar fuerza, ¿no? Juntar y dar una pelea contra todo esto que venimos hablando junto con los compañeros en las diferentes audiciones y como es el accionar político del 26 de marzo y de la Unidad Popular. Se nos ha terminado el tiempo, esperemos que pasen un buen fin de semana y nos estaremos encontrando la semana que viene.